de la décima. Y como sé que algunos, seamos sinceros, que levanten la mano los que habían oído hablar de arrepentismo antes de esta noche. Es decir, que la mayoría, ¿no? De punto guajiro, pues, y seguramente son payadores. Pues yo los voy a invitar a hacer un recorrido rápido hacia el interior de Cuba, hacia la música guajira, hacia la décima, hacia el punto cubano, punto guajiro, hacia la improvisación poética. Y qué mejor que empezar con una décima que yo he escrito cuando tenía 15 años, cuando todo el mundo pensaba que Pimienta era mi nombre artístico, y tuve que decirle que no era el apellido de mi madre. Y así comencé a identificarme en la escuela, y decía que las décimas dicen así: con la torpeza del hombre que se levanta dormido, va mi segundo apellido tras el primero y mi nombre. Nunca falta quien se asombre, quien se burle o quien se ría, pero no lo cambiaría por uno menos risible, porque es el incorruptible guardián de mi poesía. Hay quien piensa que es apodo, hay quien piensa que es nombrete, mi apellido que promete ponerle picante a todo. En mi apellido acomodo todo lo que me alimenta, y cómo me he dado cuenta que así las cosas consigo, a todo el que ande conmigo, a ustedes también, a todo el que ande conmigo le voy a poner pimienta. Ahí va. Un poquito de sabor para empezar la noche repentística, no está nada mal. Pero aquí nada, no me trajo improvisar, no hay que cantar décimas aprendidas, y si no me van a sacar por la puerta del teatro más rápido de como entré. Así que voy a comenzar a hacer un poquito de repetismo para que los que nunca hayan visto improvisar puedan verlo ahora. Dice: siempre yo pido agua fría para ponerme a versar, para ponerme a sacar a sorbos la poesía, la poética energía que llevo en el interior. Y como hay tanto calor en la ciudad de La Habana, aunque esté en tierra lejana, si bebo agua es mejor. Claro, que si fuese un poco de ron, ya mejor sería, porque así la poesía empieza a volverme loco y me vuelvo un orinoco, un aconcagua verbal. Y puede ser que al final de hacerme tan montañoso, me vuelva hasta peligroso como un repentista oral. La señora se ríe. Y cuando la gente ríe, es normal que desconfíe de lo que llegó a su oído. Tal vez este contenido que improvisé en el momento fue cambiando sobre el viento, y cuando ella llegó, lo que ella recibió no fue lo que dije. Miento. Es normal que una mujer se ría ante el que improvisa, porque yo sé que su risa me ha dado a mí de beber, me ha dado a mí de comer, me ha dado a mí nerviosismo y energía y virtuosismo para que yo sea ahora delante de esa señora el acto de arrepentismo. Y ahora se ríen ustedes y comienzan a aplaudir, aplaudan, y eso es el principio de música, compañeros. Lo importante es que tú puedes decirle a quien ya se haya al lado que el poema improvisado que yo escribo en esta escena endulza como colmena, azúcar como el pasado. Yo soy improvisador desde que era un pequeñuelo y empecé todo lo que buscaba lo he encontrado en tantas partes que ya no sé dónde estoy, ya no sé a dónde voy, ya no sé cuántas artes toco. Y si tú compartes lo que toco, tú me tocas y vamos juntando bocas con el que junta sonidos a través de los oídos y el alma se vuelve loca. Es normal que estén buscando dónde está la trampa mía, cómo está la poesía de este hombre reinventando y con palabras. Jugando y con palabras creciendo y con palabras tejiendo y con palabras decir que el arte del porvenir es ver un verso lloviendo encima de un escenario y que la gente se moje para ver si se recoge el simple vocabulario de un poeta necesario que no sabe a dónde va, pero todo el día está buscando con un poema resolver cualquier problema que la gente le diga. Por ejemplo, esa mujer con los pies en el tablado. El zapato acostumbrado a que yo puedo romper el guión ha de saber que casi siempre improviso cuando alguien tocando el piso donde yo canto me mira y aunque parezca mentira, esto firma un compromiso. Entre tu tacón y yo, un compromiso se ha hecho y yo me saco del pecho lo que el tacón me dictó. Esa bota sugirió que yo, de una forma ignota, pudiera hacer con la bota un poema diferente para que entienda la gente que el repetismo que brota delante de esta mujer que se halla casi cruzada lo me lo dicta su mirada. Y yo empiezo a componer los versos para tejer con palabras lo que pienso y pinto sobre todo este lienzo abstracto de la memoria un pedazo de la historia, aunque este no es el comienzo. Menos mal que está la gente escuchando improvisar y comienza a soportar la voz de los papeles con el instituto. La gente no se quiere. El alma se desespera y el poeta es un loco que pintando poco a poco el cuerpo este de madera con cuerdas que está delante escuchando al repentista. Puedo saber que la vista me ha nutrido bastante, pero lo más importante es que cuando yo improviso, cuando cumplo el compromiso con la bota y el tablado, cuando el verso improvisado me hace a mí ya caso omiso, entonces es que la gente improvisaba conmigo. Y entonces yo soy amigo del que me mira de frente. Y entonces yo tiendo un puente hacia el silencio y la vida. Y entonces ya se me olvida hasta el nombre que yo tuve.